El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Para terminar, para cerrar este recital de poesía, el compañero Román Borrego, no sin antes recordarles y agradecerles a las compañeras, los compañeros de la Resistencia que están grabando por allá. Hace rato que pasaron el teléfono, sí nos están viendo en esta transmisión en vivo, y quien no la esté viendo, se va a quedar almacenado el video en ese mismo canal de la Resistencia. Muchas gracias por acompañarnos a lo lejos. Y bueno, también antes de pasar el micrófono al compañero Román Borrego, pues sin duda alguna también este recital es en memoria de la lucha de un compañero que estuvo aquí hasta los últimos instantes de su vida. Está por allá el compañero Alejandro Bautista, que estuvo preso injustamente más de un año en el reclusorio norte. Fue detenido de manera injusta el 2 de octubre del año 2013 aquí sobre Reforma. El gobierno asesino y fascista de Miguel Ángel Mancera, del PRD, lo mantuvo secuestrado un año y un mes en el reclusorio norte. El compañero sale en noviembre y bueno, de inmediato se incorpora a este plantón, y hasta el último día de su vida el compañero estuvo luchando. Desgraciadamente, bueno, fallece en el mes de abril del año pasado, y allá está su fotografía. Y sin duda alguna, el compañero Alejandro Bautista vive en los actos de lucha, de organización de nuestro pueblo, seguramente aquí anduviera. Y bueno, sin duda alguna, insistimos, este evento también es en memoria a la lucha, a la acción del compañero Alejandro Bautista. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros, gracias a todos los que estuvieron participando. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con el compañero Román Borrego, ya para finalizar esta jornada político-cultural que forma parte de los 43 días, 43 foros, 43 organizaciones por Ayotzinapa. Bueno, aprovechamos lo que pasa, Román, para hacer el comercial. Ahí estamos en la página de El Pueblo Medio Independiente. Ojalá que puedan pasar a checarla. Y bueno, está por acá el compañero Martín Martínez, al costado del plantón. Trajo material, música, literatura a un precio muy solidario. Los invitamos a que se acerquen para que, bueno, puedan consultar este material que se va que trajo el compañero Martín Martínez. No, pues muchas gracias. Desgraciadamente hoy no hubo paso ciclista por lo del Papa, pero bueno, ahí viene el compañero Román Borrego para finalizar esta actividad. Bien, pues es un gusto poder acompañar aquí a los compañeros en el plantón. Hacemos una atenta invitación a todos los compañeros que el día de hoy estuvieron participando y que estuvieron aquí pues también observando, que no se vayan, por favor, que ahorita al terminar este evento, pues se va a hacer un video de cada uno con un mensaje de cada foro, de estos 43 foros por los 43 compañeros que están detenidos, desaparecidos, ya que de eso se trata este evento. Ojalá que no se puedan, pues que no se vayan, ¿no? Que nos esperen. Bien, pues nosotros pensamos que las letras, que la literatura, que la lírica en sí no puede estar alejada de la gente, tiene que estar en las calles, tiene que regresar a las calles, no puede quedarse petrificada en las escuelas, en las universidades, en las instituciones, allá donde están pues los muy fufurufos y que creen que pueden venir a darle cultura al pueblo. No es cierto. Cada uno de ustedes, como seres sensibles, pueden hacer letras nacidas de todo el sentimiento. Si hay algo que lleva el arte, es el sentimiento. Lo demás, la forma, eso es una cuestión de imposición, y pues queda a la libre decisión de cada uno. Todos ustedes trabajando aquí con estas protestas, así se hace el mundo. Nosotros pensamos de esa manera y así es como lo fomentamos y lo hacemos. Bien, este texto que va a continuación es para los compañeros presos, nuestros compañeros desaparecidos y olvidados que quieren enterrar a los presos. Quieren olvidarlos, no, no, no. Quieren que lo olvides, no, no, no. Quieren que olvides masacres al pueblo, te comas tus cuerpos y excluyas los sueños. Vomita, te dicen, pero no. Es decir, escúpelos. Los vientos dicen que haya silencio si es para la música de guerra. No te olvides y no los olvides. Oh, hermanos, oh, hermanas, ellos te recuerdan allá. ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Nunca olvides los miles de desaparecidos, más de 25 mil que se sepan la guerra de esta tiranía, y más, más de 170 mil muertos de negocio de armas frente a tus ojos, a miles que andan las praderas de llanto en las arenas robadas a traición, panteón de respiros. ¿Crees que estás lejos de este concierto? Ya puedes oír la percusión de tu lamento. Apenas balearon a dos mujeres en el metro un día cualquiera, pues los asesinos temían perder su empleo. Tontos, idiotas, dinero de camioneta de valores que no estaba en riesgo. Fue el miedo y el mal manejo, manejo de dinero que dio en mujer. Como ese dinero que compró a pitufos contra normalistas y contra un camión de un equipo de fútbol. Dinero que es de corruptos de origen, sueldo pieles de sus hermanos, los explotados, dolor de madre, niños sin rostro, cuerpos destazados y su poder. Si hoy activamos por un hermano, por una hermana, de nosotros trozo, nosotros explotadas, explotados, los nada sueldo, precio del sustento, que nos suben el pasaje y el odio, nos golpean, amedrentan. Si activamos, es porque no estamos en venta, en cada crisis, en deudas, tras usted, que el cansancio le sobra. Hay desaparecidos por estados, civilezas, un muerto que te miró antes de ti, un preso del progreso hostil, alguien que se mueve cuando otros, shh, callan. Libertad a Alejandro Montaño. Justicia, Alejandro Bautista, a la calle los presos, quieren olvidarlos, no, no, no, quieren que lo olvides, no, no, no. Recuerdo y fuerza, comunidad, recuerdo y fuerza, nuestra historia, rugidos sin vendas, razones de guerra. Es nuestra guerra contra ellos. Ahora que viene el señor mierda, que pues le autonombran su santidad, pero nosotros sabemos que ni él ni ningún líder religioso jamás, es más, ningún líder jamás, jamás ha hecho nada bueno por el pueblo. Nosotros estamos en contra de los liderazgos y en ese sentido también en contra de todas las religiones. Y ahora que viene el señor mierda del Vaticano, va al Estado de México y ha habido muchas protestas. Nos solidarizamos totalmente con las compañeras que han estado haciendo acciones en el metro, en las calles, las compañeras por los feminicidios. El Estado de México y el municipio de donde yo vengo, Ecatepec, es el número uno en homicidios de mujeres, en feminicidios, número uno en robos, robo a mano armada, robo en transporte público, y siempre, siempre es a los trabajadores. Entonces, este poema es para las compañeras que no necesariamente tienen que ser militantes, que no necesariamente tienen que estar en la lucha para que nosotros recordemos sus muertes. Y más allá de la consigna está la vida humana de cualquier compañera en cualquier barrio de este mundo. Decías que eras la número uno y me dabas el zape de carreras de chela de mis ojos rechillando o argumentos fluorescentes de mi saliva por relatos. Lo eras, depredabas el tiempo, ya no hay. ¿Qué número serás ahora? No recuerdo siendo niños tirando calcio al río, lo más recreativo de nuestras manos al miedo, río de los remedios. Queríamos volver para dar el primer acercamiento, donde solo vive la pareja rata con la hija de carbón de algún juguete moda del anuncio. Queríamos volver porque el tacto es inteligencia a desarrollar en penumbra de tu juego. Ya no quiero y ya no amo tus zapatos rojos ya no el pogo y la risa que tocaba los hombros, ya no dulces de leche entre las lenguas, de tus zapatos hasta el charco, de tus gritos que no sé cómo son en zozobra, que nos causa ahora el toque de café y bolillo, que te gustaba que te hiciera el sartén con mantequilla, que resbalaba cuando tenías a tu amada en la estancia, que servía de las bodas de bolsillo de tus gustos, de lengua. Ahora seca y ojos volteados del pollito que vimos morir y acariciaste y le llorabas. No sé si fue así. Hubiera yo muerto mejor, mejor. Preferible verte en la botella de la suerte. Elegir tu caída como águila. Decías que tu vuelo de águila. Decías cuando moneabas en ese parque que fue ritual. De tu santería de lisa ternura en mis ojos de pendejo. Que no se atrevían a la trascendencia. Más allá de tus patadas en el fútbol. Como suave dominó. En que me perdiste cuando huiste del grosero de la cuadra, el día que me pusieron la chinguiza de mi vida y de tu salvación. Gracias, vida, te evité la expiración entonces y me diste vida derretida ya, porque no la ves, porque vas tan pollito que abrazabas y lloraste por él, con tu llanto de maldito el día que algo te hizo llorar. Maldito el día que algo te hizo llorar, que a mi saber pudieran ser dos y no evite el segundo. Te veía hasta el jueves porque no me dejó la chamba verte en tu cumpleaños, pues debí el día de Géminis en mi impresionante tú, con la transparencia de ese hijo que deseabas, el día de la pelirroja, montón de nada, y todavía no regresa del horizonte a donde irías como profecía. Me viene a la mente la despeinada sustancia que creció en las libretas sin botana y traías en la garganta cantando astucias de tus proyectos que se fueron al caño, como en el que estabas atorada y daba el río de nuestros miedos con las manos cuando niños disfrazados por amores desprendidos, calor de verano protegiéndonos del mundo, en equipo de brazos cruzados como los tuyos de tiesos ante la lluvia que contigo nunca nos mojaba, tus sábanas de películas y tranquilidad limpia cuando me contabas la ilusión del cambio, cuando desmenuzabas tus campesinos y tu madre triste por derrotas armadas de nuestros callos, que no querías verme y yo quería con tu cara para linchar consignas, consignas de machos que son de fondo jetes y no te traerán de vuelta, con lucha del poder que despreciabas y solo querías ver sonrisas que te adivinaba, pero te molieron a golpes tus lindos ojos de brillantes, tus labios de la danza que arrasaban tan épicos las multitudes, que no verás despertando tu piel, las lágrimas sencillas. Te quitaron tus dientes de mazorquita. Y sé que eres tú porque te sé todo observando, solo observando. Y tenías el conejito de collar que te gustaba y los zapatos rojos que sabías me deleitaban. Y no te vi ese día porque no llegué a tu cumpleaños, porque el trabajo me impidió salir en temprano. Y te encontré toda cadáver en susurros de las almas, de los árboles, tus amigos junto a mí, mi regalo que te llevaba. Y ahora está en tu cofre todo aplastado, tantos libros que vivías y ya nadie sabe, y ya nadie sabe, ninguna consigna te traerá de vuelta y te aprisiona el rojo paisaje, nuestro apestoso rojo paisaje de Catepec. Preferías las penumbras de la que eras andante, nunca hubieras aceptado que viniera el puto papa. Ahora tus pies suaves no se mueven y el del poder no sabe que un ex policía te desgració con la cacha por unos mililitros blancos que en vez de amor fueron de guerra y te quitaron de esta pútrida ciudad que tanto querías, de los humanos que te ignoran cada vez que te vas, cuando acostumbran a sangrientos a pensar en derechos que no tienen nadie sobre nadie. Pero siempre yaces, siempre vuelas, como águila decías, y eres miles de voces que preferimos ser muertes antes de días malditos que las hagan llorar, y si no, mejor ya clave el machete, porque en la caja cabemos dos como en tu sillón, hablando del mundo más justo, que no es este y que queremos derrumbar, en donde me hables de tu 60% que te roban los idiotas, tan cómodos como aprender la vida en la tele y ser vasca educada que no sabe de tu empeño y cree que abrazarte es de putos y no de hermanos, que pueden ser niños y contarse los zapatos al jugar como tu juego, donde ya no eliges la huida. Ya no puedes guiñar, cómplice, y no sabemos qué número te toca ahora en las cifras desgastadas de los ricos que escupías y rabiabas cuando me invitabas a volar. Eras la número uno, decías, y lo eras. ¿Qué número te asigna, necatepense, de donde seas, heroica diario de los sueños reventados? Estas penurias son siempre políticas y de población, y asunto de todos y asunto de todas. Te fueron cuando no se pelaban las estadísticas. Te contamos viva, armada, libre, solidaria, siempre toda tuya, compañera. Bien, y recuerden que este evento son 43 días por los 43 compañeros detenidos desaparecidos por el bestial Estado mexicano. Recordemos también que el plantón está por la libertad de los compañeros presos políticos, que hay muchos en este país. Tan solo en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, del asesino Mancera, se cuentan también por cientos. Y también por la libertad de los compañeros que están procesados, todos aquellos procesados políticos por estos malos gobiernos. Por eso estamos aquí, por eso este plantón está. Y agradecemos mucho siempre a los compañeros que están aquí día y noche. Bueno, este texto se llama Crimen de Estado. Aquí no hay cenizas. No, criminal desgobierno, sino gotas ya de acero, plataforma de existencia que quitan como la senda, tortilla, tortilla, pan, pan nuestro de cada día, arrebatado por los engendros, y ahora somos los cantos de las dagas. 43 ausencias en 100 millones de silencios. Niños cuidaban los surcos, agradecidos serían la senda de frutos nuevos. Claman en agua los mil paisajes, van en la rabia cientos de tiempos. Gente en secreto, lápices, martillos, siluetas que ahora tendrías que ser tú. Pues ya es hora, ya llegó, erguido, que ven cronómetro la vida o el olvido. Los antiguos, la palabra y la organización, las camas, visión de su imagen, familias en lucha y el dolor tan como el tuyo, milicias urbanas, ya son nuestros tiempos, crear nuevo sol, edificios del crimen resplandezcan con el fuego, miles en las calles, al unísono del cielo, armonizan con zumbidos y sonríe Julio César Mondragón, canta la balada de esta guerra con su faz que nos legó el compañero. Ahora miles de sin nombres de la población, con potencia, salen de la fosa, indiferencia, piden boicot, son ellos, sus cuerpos marchan, son ellos, combustible, bombas de historias, son ellos, avientan verdades y dicen lucha, autodefiende, autogestión, el nido de ideas, muerte al Estado y al capital, los que ejecutan, militares, paramilitares, chotas, los traidores. ¿Saben a quiénes vejaron? Autodefiende, no sea que desaparezcan más cadáveres. Los fraternos yacen en las cloacas de los títeres. O díganme, ¿qué harían ustedes si asomaran en su fosa? Sí, después de una masacre de jodidos, ¿qué harían si pudieran volver? Pero miren, estamos en la jaula, la otra fosa, mitad imperio de ganancia, mitad nosotros, cito, somos el motor y los frenos, la cómoda gloria. Sal de allí si puedes, aún puedes, la indiferencia es injusticia. Sabes que ellos meditan, lo sientes, no mueren, ya toma el futuro, grita, bien sienten los abrazos, de a 400 hombros escuchan, saben que son espiral de dichas, brisa de montaña, machete de cañaveral, lluvia que barre el smog de la ciudad, los del horizonte que se fueron a estudiar, los de la promesa de regresar. los de la promesa de regresar. Son miles los que meditan. Un invisible lacayo y el vendado quieren sus cabezas en las urnas. No veas, no oigas, no hables, sedado, muerto. Democracia representativa de risa. Quieren tu cabeza en sus urnas. Quieren tu rojo de dinero. Quieren tu infierno en las suelas suyas. Tenemos la palabra de los viejos, de madres y padres, el dolor, el vasallaje caído, Xolotl, y lo que es del todo nuestro, la acción. Odio dirigido, odio meditado, odio positivo. Queremos a todas las compañeras vivas, queremos a todos los compañeros vivos. Somos los del trabajo, tenemos ya el odio frío. Bien, este texto que a continuación les vamos a compartir, y muchas gracias por estar aquí para compartir estas letras. Y pues recuerden también que la próxima semana, ya en la Columna de las Águilas, como lo compartía el compañero Daniel Jiménez, está también el evento de Son del Barrio allá en Nezahualcóyotl. Es muy importante porque en este evento pues también van a estar los compañeros que ya estuvieron de Rima Roja. Y el evento pues es en la calle, es ahí en el barrio, con la participación de toda la comunidad, niños, amas de casa. Ojalá que puedan asistir y pues si van, pues allá nos vemos. Un agradecimiento a los compañeros del Pueblo Medio Independiente por también extender la invitación, y a los compañeros de aquí del plantón. Trabajador. Soy jornalero de San Quintín y soy minero de Cananea. Soy maestro y normalista, trabajador amolado de ciudad, calvo oficinista. No gano ni 100 pesos de 12 horas el jornal, de sol a sol saludando a la muerte. Todos los días nacimiento y muerte de luz, todos los días viendo a la vida y la muerte del sol. Soy de los originarios, lejos de tierra antigua. Soy de Chiapas, de Guerrero, Michoacán, Oaxaca. Soy artefacto ignorado por los caudales. Soy Baja California y Rarámuri. Soy corredor y solo me siento bajo lumbre. Soy corredor y mis pies arden con llagas. Corto papas ajenas que nunca pasarán mi lengua. Como lo que se dice nada. Tengo un plástico por cobija, de patrimonio. Un plástico por cobija. En la cabaña, ayer violó a mi hija el capataz. Ella también cosecha papas. Decenas de empresas, indigentes nos tienen. La familia y yo fuimos silencio. Todos los pobres hemos sido silencio. No lo ven, pero vamos saliendo de los surcos. Ya vamos saliendo de los surcos. También vengo de Sonora, vine de la mina para llorar el campo. Camino de sales me arrastran. Mina, mina, mina, mina la mina, que danza en el cielo. Cananea ruge, explota, como en 1906, de nuevo anarquista. Explota la mina de Cananea, minera en México, explotó químicos al río. Explotó los peces, la paz y la cara de un niño. Explotó de los ancestros la alegría. Mira cómo lloran nuestros viejos. Ahora que vuele por justicia la mina. Alto, alto, alto, alto, como grito de minero. Mina de pájaro, mina pájaro, que no haya agua para nadie, si no hay agua para el pueblo, y a tomar la infraestructura. Cámara, carnales, órale cabrones, que ya vienen los granaderos. Minera México ya nos metió la demanda, nos matan, roban agua y nos meten las demandas. La ley no es de los pobres, no es de los mineros. Toma Cananea, toma Buenavista del Cobre, toma las tierras, ojos de niños mineros, de jornaleros, muertos de 12 años, niños cansados. Viva San Bartolo Ameyalco, ya vienen los granaderos, fuerzas del Estado, pájaros de hierro, humo que mata y fuego que vuela, fuerza de trabajadores, toma el ojo de agua. Mira los ojos tristes de los niños de ciudad, niños golpeados en San Bartolo Ameyalco, presos por beber la vida. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Un vaso de agua no se le quita a nadie para darlo a los preferentes. Un vaso de agua robado va con una soga y una bomba. No maltratas a quien prepara tus alimentos. Oh, no. Maestros que vienen a sus niños esfumarse, normalistas. Educación pública de nada, va avanzando en galopada, en forma de tuercas, de engranes, empleados en despensar, gritos, regaños, estrés, olvido a los abuelos, miseria eterna de suelo. Para eso, mejor guerrillero. Sin hijos, no hay urnas. Sin hijos, no hay elecciones. Sin partido se dibuja lo que alumbra. Quema de papeles, humo de la vida. Sedes del tormento, ya caídas. Nunca hay presupuesto. Vueltas y vueltas, siglos, tiempos. Hambre, techos de cartón, piedras de silla y represión. Los profesores saben de lo que hablo. Ir ahora por las vidas dignas, por salones sin sillas vacías de los que se fueron al monte o están desaparecidos por decir que había sillas vacías. Que había sillas vacías y libros sin leer. Así que grita, maestro, guerrero, con potencia. Grita por luchar, maestro campesino, maestro proletario. Enséñame a pensar, a mirarte, mirarlos, sentirlos. Empleado citadino, vendedor, caminante, puestero, pepenador. En la fábrica de muerte de las orillas, zonas industriales, de olor a mierda indefinible. Tus pasos te acercan a la historia, sonriente sirviente de sus anaqueles. Amabilidad fingida de unos pesos la quincena, trabajadora doméstica, poeta de cocina, trapeadores de piso que hallan en el camino, costurera. Recuerda el 5 de mayo, es el día de los sueños, es el día de los brazos, con los brazos, ser mucho más que dos. Es el día de te levantaste, que vuelve el día de la bonanza, contra el terrorismo patronal del desprecio, matar a la máquina de la vida diaria, organización, asambleas, sombras en guerrilla urbana. ¿Y tú? ¿Qué haces sentado, godines de computador, mueble móvil de oficina, bombardeo de tu vida de esquirol? La bomba pasa con pancartas debajo en la ventana, revienta la horca de tu corbata de nuez café ácido y estrés. Te jalan la punta, te la aprietan, te presionan, sudas, tomas más café, bajo la mesa mueves nervioso el pie. Eres minero, jornalero de oficina, te dicen empleado, oficinista. Eres obrero, señor como licenciado en sumisión. Obrero capacitado, mano de obra barata, recurso humano, objeto que camina. Tú eres el de afuera, con la tripa del patrón mundialista. Invito a los patrones a dejar de respirar. Al fin, no se necesitan. Sé libre, sé potencia creadora, muerte al burgués, organización laboral. Soy jornalero de San Quintín y soy minero de Cananea. Soy maestro y normalista, trabajador amolado de ciudad, calvo oficinista. Soy tú. Bueno, este texto va para el compañero Juan Francisco Cuy Kendall. El compañero Juan Francisco Cuy Kendall, bueno, justamente ayer los compañeros de la otra campaña Cultura aquí en el DF, ayer les tocó iniciar estos eventos y pues este texto va dedicado para ellos que siguen la lucha, que siguen tratando de esclarecer el caso al que debíamos de ser solidarios todos, de Juan Francisco Cuy Kendall. Él es el primer asesinado político del gobierno de Enrique Peña Nieto. Él era un hombre de cultura, un maestro de teatro, una persona que su lucha pues era pacífica. Sin embargo, eso no le impidió a los cerdos del gobierno federal asesinarlo con una lata de gas que le dio en el cráneo y le dejó la masa encefálica expuesta. Él tenía una vida, él tenía proyectos, él era un luchador y este texto pues va para él y para el tío, que ahí está su foto, Teodulfo Torres Soriano, que está desaparecido un día antes, me parece, de testificar en el caso de Juan Francisco Cuy Kendall. pues el Estado lo desapareció de una manera muy extraña. Bueno, esto pasó el 1 de diciembre de 2012. Cuiquéndalo. Zapato de nuestro pie herido, brazo con puño transgredido, acercas un poco la transformación. Es un ahuehuete, la vida eterna, es el luto, un caracol en la selva. 1 de diciembre, de día del pueblo, el torrente no se calla ni con balas en el cuerpo. No se acaba ni con gases de la burla con el miedo. Y es un mar bravío cuando cae el compañero y el otro hermano y el gaseado y el lesionado. Un mañana no caído, golpeado. El terror injusto con muñecos de plomo. El feminicida insulto de vómito en su trono. La gente pobre con su destino en las manos. La poesía es la lucha, es tu vida, cuy, hermano. La dignidad y rebelde, la mañana del sol, baile, música del pueblo, la rabia, la razón, toda acción del pueblo es justa ante las bestias, repito, toda acción del pueblo es justa ante las bestias, la momia histórica de ganancias, supresión impuesta. Y tú caes y somos fuego, y tú caes y somos alas, y tú mueres y nos matas, y seguimos en las letras como bombas. Y bailamos sin las piernas con jaranas, y forjamos el velorio de las mierdas del dinero, rotas cáscaras que pisamos al sonreír. Y vamos caminando en mis calles fermentadas, y vamos cantando, no somos esperanzas, no solo, somos sudores de campos, de fábricas, somos el trueno contra la burocracia, contra el valor del desvalor, los que más tienen y son nada. ¿Qué hacer con tu cadáver de frente? Y me pregunto nuevamente, ¿qué es realmente la muerte? Somos extensión de ti, somos tus lágrimas, tu escena, el siguiente acto. La poesía es tu lucha, es tu vida, cuy hermano. Tu cuerpo inerte es un crimen, aunque respiras en nosotros. Nos rondas los pasos, nos guías los pasos. Son armas los dedos, canto, teatro, danza, ataque. ¿Cómo decirte que van a caer? No por buen deseo y cielo pintado, todo romántico, más porque avanzamos y nos preparamos, y somos viento y somos de abajo, de colonia popular, indios, nacos, pelados, pobres, locos y justos. Desaparecido, desaparecida, estás presente, preso, presa, estás libre de esencia, de mente, te han quitado un ojo, amigo. Multiplican las visiones, muerto, muerta, muertos, están vivos. Vives cuy en los versos diarios de los exprimidos, que son los versos por excelencia, con mayúsculas, y eres despertar de victoria siempre. Levántate, toma un arma, haz algo, pero no llores, como dice el camarada Molina en sus canciones. Se abre el telón, se burla el represor, nunca será perdonado. Fuego, fuego, acción, carajo. Criminales, criminales que te dejaron tendido, van a volar en pedazos, personas físicas o amorales. Bueno, y ya para casi ir terminando, vamos a compartir este texto que va para esos policías de la vial que están allí. Este texto se llama Lunes de Corpus y va dedicado para los compañeros que fueron reprimidos el 10 de junio del 2013. Porque el gobierno asesino, como todos los gobiernos, pero el gobierno asesino de Miguel Ángel Mancera, más o menos nosotros calculamos que el día, además de lo que hicieron el 1 de diciembre, el 10 de junio del 2013 es la primera gran represión cuando empiezan a soltar y a descararse totalmente. Ese día reprimen a muchos compañeros, a muchos periodistas, no solo independientes, sino comerciales. Ese día también apresan y procesan a muchos de nuestros compañeros activistas que todavía hoy pues no los dejan libres, los tienen con falsos expedientes, con mentiras, los tienen allí presos. Ese día era lunes, se conmemoraba cuando nuestros compañeros ahí en 1971 fueron masacrados por el Estado, como sigue estando. Ese Estado que nunca ha ido, nunca se fue y regresó, la masacre ahí sigue. Y pues también va para todas las represiones policiales. Matanza. De 42 años en la espalda, de la sangre que el asesino ve seca, los jóvenes halconeados se retuercen, pues de nuevo ya golpean. Por eso tanta lluvia ese día, porque lloran la tierra, y por tanta injusticia es que la historia apesta. Somos perseguidos de ojo, represión de muerte, y éramos venado de furtivos cazadores, cazadores gases, escudos, toletes. Nosotros espanto y niños palestinos, venados y legítimos niños palestinos. Intifada que la gente puso en las urnas, como meterse en la olla y cortar las verduras, para la moronga decidiendo juntos, del golpe a la cara, detenciones arbitrarias, de cómo es el desprecio a la vida humana, de cómo es violentarte todos los derechos, de cómo es remojar la hostia en sangre ajena, caminar, gritar la furia que provee la supresión, con la fuerza de memoria, ir a la marcha, tener razones políticas frente a las armas, tener la razón, tener la historia de este lado, los hermanos, en 1971 asesinados. Busca en tu interior, nunca derrames la sal. Busca en tu interior, que nunca te vean la sal. Grita subversivo a la guerrilla, a las armas, sin capitalismo, enemigos de su vomitada santa institución que nos cuelga y nos incendia y nos quemamos, y va de regreso el fuego, fuego a los amaestrados antipueblo, fuego, fuego, aunque estemos muertos. Pero solo hay piso, entonces llega el minero, entonces llega el herrero y nos enseñan a hacer justicia. Nos queman los ojos y palomas pequeñas, también mensajeros de a pie golpean, los esclavos convencidos atacan. ¡Tomen! ¡Tomen revoltosos y revoltosos con cámaras! ¿Acaso creen que hoy no me tomé mis drogas? ¡Tómate, odio, mujer, hombre o niña o niño! ¡Golpea al joven, a la señorita! ¡Me odio a mí mismo! ¡Sáquenme de esta caja! Gritan los hijos. ¡Sáquenos de esta caja! Gritan las hijas. ¡Sáquenos de las cárceles, hijos de la chingada! Y sacaremos a la burocracia de ejecutar. Y sacaremos a la burguesía de vivir. Y sacaremos una sonrisa de libertad. Sonrisa de fiesta en cultura ancestral. En este frío, en campamento, en esta colecta, en temblor intenso, abrazamos a los amigos, a las amigas de un tiempo que sin amor solo sabe callar. Sin amor solo es silencio, es susurro de tirano viejo. La policía, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía, toda no es pueblo. Bueno, este texto es así como de que, como de amor, porque ya es el último. Tengo que aprender a describir las cosas. Te veo, persona de novedad, productos de alta calidad, le trae a la venta, y allí vas con pasos de decán, con ojos como flores que te avientan, con la cámara lenta de película chafa, de lentes negros en noche fría de ciudad, impostura del grande sobre ti misma, desdicha del pobre rasgo indígena, paso triste, zapato roto, con gorra para atrás, como yo. Gloria del hombre de bien, hombre incorporado, persona formal, cartera y carro. No, no. Tengo que aprender a describir las cosas. Cáncer, sol rojo, corro, corro. Me cago en Dios, me meo en los santos. Hagamos una revolución. Patadas, gritos desgarrados, de muerte a rocazos. Carajo, no te puedo tocar. Mierda todo, pinches mamadas. Chingo a mi suerte, pendeja. Basura podrida burguesa de los partidos. Asco mundo, árido de ideas. Maldito guardián del dinero. Malditos, voy a matar los prostitutos. Tengo que aprender a describir las cosas. Viene a mi dirección un amor mío, mujer trabajadora de estas tierras. Tengo que aprender a describir. Azul de calor al abrir los ojos, banquete de un bolillo cuando el hambre, algodón de feria en la niñez. Mundos mezclados de mejor reflexión, tantas cosas, pétalo de agua, tantas acciones y te veo pasar, como bufanda colchonada de la abuela, como té en jardín, estilo inglés robado a los chinos, como cazuela de barro con mole mágico, como el país mutilado que nos legaron ayer. No pretendes nada, nada. Sonríes pronto y amplio callas, no dices nada. Tu aura y tu mirada hablan, falda natural sin moda, aretes hechos a mano y con hojas, como los detalles genéticos nuestros que te adornan, como pirámide ceremonial no destruida, como la mano que me ofreces, camarada, cuando me viste hundido en mi llanto en la banqueta y con tu cara. Ya. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática.